representando la raza loca. Southside 1-3, Mexican Gangsters, Oldies, Rap, Mr. Yossi Locote. Vida callejera haciendo desmadre, bien atizados que esto no pare. Gánster, marihuanos, cocos rasurados, gafas en la cara, el cuerpo tatuado. Pedas loqueras, así la pasamos, tomando cerveza, también atizando. Tiro 1-3, yo paro en mi barrio, los paños azules, fileros portamos. Mexican gangsters, locos de barrio, puros pelones que no la pensamos. Desde mi Guanatos al sur de Califas, estamos unidos, millones de clicas, puro soldado, la raza unida. Southside, bien firme mi clica, control de las calles, también de las pindas. Desde Guanatos hasta Califas, puros pelones, Mexican familia. Southside, bien firme mi clica, control de las calles, también de las pindas. Desde Guanatos hasta Califas, puros pelones, Mexican familia. Ranflas, jainitas, todos en la esquina, tirando el barrio, gozando la vida. Que brinquen las ranflas, que se oigan las oldies. Soy el Yossi Loco y ando con mis homies, ando con mi clica, tirando el desmadre. Saquen el tequila, que esto no pare. Locos pandilleros, cuidando el terreno, mejor no te metas, que suenan los truenos. Balas expansivas para tu cerebro, aquí las chavalas salen pitando. Somos puro cholo, pues no te la fiamos. Estamos bien locos, criados en las calles, nos han encerrado en varios penales. La tinta en mi piel, mi barrio marcado, guerrero moreno, sureño soldado, 13 locote, puro mexicano. Southside, bien firme mi clica, control de las calles, también de las pindas. Desde Guanatos hasta Califas, puros pelones, Mexican familia. Southside, bien firme mi clica, control de las calles, también de las pindas. Desde Guanatos hasta Califas, puros pelones, Mexican familia. Recuérdalo bien, andamos de cruising, bien marihuanos, listos con las UCIs. Cuidado, chapetes, balas desde el carro. Somos sureños, locos mexicanos, bien llenos de tinta, homies en la pinta. Todos unidos, Guanatos, Califas, soldados, guerreros, ágil palfilero. Escúchalo bien, por el sur yo muero. Paño azul, la ropa tumbada, Mexican gangsters de Guadalajara. Oldie Steel, para mi gente, para las pintas y delincuentes. Revolucionarios, locos mexicanos, estamos unidos, nos damos la mano. Soy el Yossi Loco, círculo asesino. Saludos al Ice Pick, guerrero maldito. Southside, bien firme mi clica, control de las calles, también de las pintas. Desde Guanatos hasta Califas, puros pelones, Mexican familia. Pa' toda la raza pintera, sureña, Guanatos, Califas, Southside 13. Florencia 13, pues Florencia 13, la Pusoleña, la Chila, la Sausa, todos bien firmes.